Hola, buenos días. Mi nombre es Marco. Soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria, cronológicamente y en el año. Estamos poniéndolo más títulos así como lo vamos en el año. Pero estamos ahorita en abril 5. 5 de abril y vamos a leer a Judges o Jueces 16 al 18. Y si usted está siguiendo el plan, lo felicito, ya estamos casi a una tercera parte de lo que es la Biblia, porque estamos en el cuarto mes. Estamos a una cuarta parte, a una tercera parte, disculpe. Si usted no lo ha hecho, vaya a nuestra página mawministries.com y usted puede ver los diferentes recursos que tenemos ahí acerca de aprender la Biblia. Tengo una sola página de programas de computadora donde usted puede los puede bajar de gratis. Yo uso diferentes programas, algunos programas los he usado, otros no los he usado. Si usted los baja, bájalos a su riesgo. Hay un programa que sí lo tiene que comprar que yo uso mucho. Aquí va el teléfono. Algunas veces comienzo a hacer la lectura y suena el teléfono, pero yo creo que lo tengo que desconectar o hacer algo. Pero vamos a leer, como le dije, estamos leyendo abril 5 y vamos a leer Jueces 16. Un día Sansón fue a la ciudad de Gaza, donde encontró una prostituta y se acostó con ella. La gente de Gaza se enteró de que Sansón estaba en esa ciudad. Todos querían matar a Sansón y por eso lo rodearon y vigilaron las puertas de las ciudades y se mantuvieron en silencio toda la noche. Decían, al amanecer vamos a matar a Sansón. Sansón se quedó con la prostituta solo hasta la medianoche. A esa hora Sansón salió y arrancó las puertas y la tranca y los pilares que estaban en la entrada de la ciudad. Luego se echó por el hombro y la cargó hasta la cima de la colina que estaba en cerca de Hebrón. Este Sansón fue de mal en peor, como se dice, y lo más probable que como era hijo único, fue muy consentido por su mamá o por su papá, y llegó un tiempo donde él no podía, como todo lo que le había pasado, yo creo que no podía tener una relación normal, ¿no? Y se metió a la lujuria, y es bien fácil para un hombre, y uno critica y dice, no, pues este... No, pero es muy fácil a un hombre joven, estoy hablando del sexo masculino, de perderse en todas las cosas que hay en este mundo, ¿no? Porque uno como joven es bien, o joven, o un hombre que no esté casado, ¿no? Perderse en todas las cosas que hay en la pornografía, en todo eso. En los países de uno, créalo o no, y estoy hablando en los países de del tercer mundo, hay una tradición de que cuando uno cumple 13 o 14 años, lo llevan a un prostíbulo donde están las prostitutas. Y allá en los países, esos muchos lugares son legales. Y hay una teoría que ellos tienen que si uno no lleva a un hombre, a un adolescente, a ver a una prostituta, él se va a hacer homosexual. Y pierden al hombre a muy temprana edad. Por esto mismo, y de ahí no hay paro a la lujuria que entra. Y muchas veces lo hacen a la fuerza, no llevan es un niño, lo llevan y a la fuerza lo hacen que él se pierda. Llega un tiempo que le gusta y no, ¿me entiendes? Y sigue pecando. Y otra también, hay una profecía, usted si tiene tiempo la puede buscar y me puede mandar un email. Ahorita no estoy conectado en la internet y no hice mi tarea, pero hay una profecía, leí unas concordancias a una persona que yo respeto mucho hablar de la explicación y el significado de Sansón, que se levanta a medianoche y levanta las puertas y se las lleva hasta la cima de la columna. En pocas palabras, lo que estaba diciendo este comentarista es de que lo más probable es que Jesucristo venga a la medianoche, y él da otros textos allí que explican eso. Y quisieras darle a la cita exactamente de este comentarista, pero no me acuerdo. Lo que sí les puedo, los quiero meter ahí la hormiguita de la curiosidad, para que usted vaya y si sepa si es verdad o es algo que alguien se ha fabricado, ¿me entiende? Después de un tiempo, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en la ciudad de Seroc. Los dirigentes de los filisteos le dijeron a la mujer: engaña a este hombre para que te cuente el secreto de su gran fuerza. Averigua cómo podemos vencerlo para amarrarlo y torturarlo. Si nos ayudas, cada uno de nosotros te dará 1.100 monedas de plata. Ahora, algo aquí interesante, Sansón no aprende su lección de la primera vez, ¿no? De que lo engañaron con la mujer filistea. Uno. Segundo es que él anda buscando a una esposa, pero lo anda buscando en la cultura diferente. Primeramente, porque para esta cultura estaba escrito, que no tenían que asociarse con mujeres de otra raza por la idolatría que existía en ese tiempo. Y él decide que él va a seguir a esto que él ha sentido, y lo lleva, como lo vemos, a un resultado muy muy malo. Pero ¿cómo podemos relay las cosas que están pasando, esas cosas, o a la vida del hombre joven o el hombre soltero en las iglesias? Leí un libro, hay un libro muy bueno, que habla acerca y es algo personal también que yo he visto. Muchos de los adolescentes o de las gentes, a los singles que se les dice, o sea, a los hombres solteros de una edad como de 20 a 30 años, mujeres y hombres, están abandonando la iglesia. Y muchas de las razones es porque en este es el periodo donde ellos experimentan muchas cosas en los colegios, comienzan a trabajar, se hacen independientes, ya no cuentan de la mamá y el papá, no los fuerzan a hacer nada que ellos no quieren hacer, so ellos andan experimentando en la vida, ¿no? Y es muy difícil ahora conseguir o conocer gente, adolescentes en las iglesias, a mí no adolescentes, sino que gente solteras, que porque la mayoría no están. Y ahora, uno como soltero, ¿cómo puede decir? Como en mi caso, en la iglesia que voy, hay pocas, pocas personas de mi edad, especialmente muchachas, ¿no? La mayoría de las muchachas son muy jóvenes y se meten en problemas, ya me he metido en problemas, créalo o no, pero esos son mis errores y uno paga las consecuencias, ¿no? Como Sansón. Sansón respondió: si alguien me amarra con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Estoy leyendo una versión muy moderna. Entonces los dirigentes de los filisteos le dijeron a Dalila: las 7 cuerdas de arco que no están secas. Dalila amarró a Sansón con las cuerdas mientras unos hombres estaban escondidos en la habitación del lado. Dalila le dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si se hubieran derretido por el fuego. Los filisteos no supieron el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila le dijo a Sansón: me mentiste, te burlaste de mí, ahora dime la verdad. ¿Cómo puede alguien amarte y derrotarte, amarrarte y derrotarte? Sansón respondió: si me amarran con cuerdas nuevas que no se hayan usado antes, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Dalila trajo cuerdas nuevas y amarró a Sansón mientras unos hombres esperaban escondidos en la habitación de al lado. Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran simples hilos. Entonces Dalila dijo: ¿cuántas veces más te vas a burlar de mí? Ya no me digas más mentiras y cuéntame cómo te puedo amarrar y derrotar. Sansón dijo: si haces 7 trenzas en mi cabello, las estrelazas con tela de tejer y las amarras a una estaca, seré igual que cualquier hombre. Cuando Sansón dormía, Dalila trenzó el cabello con la tela de tejer y la amarró bien. Luego Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó, arrancó del suelo las estacas de telar. Dalila dijo: ¿cómo es posible que me digas que me amas si no confías en mí? Esta es la tercera vez que mientes y no me dices el secreto de tu gran fuerza. Y uno, lo primero que se le viene a la mente a uno oyendo esta historia es: ¿Cómo puede ser este hombre tan menso a dejarse engañar así? Pero uno como hombre, la mujer puede tener mucha, mucha influencia de la manera que uno piensa. Augusta, y vamos a leer cuando lleguemos a los reyes, vamos a leer acerca de Jezabel y Acab. La mujer es lo más bello que Dios ha creado, pero a la misma vez la mujer tiene un espectro de emociones más alto que el hombre. La mujer tiene la capacidad de sentir en un grande, puede abarcar más en los sentimientos, ya sea de sentir amor, y estoy hablando de un amor de una madre, a sentir odio. Algunas veces las mujeres pueden tener un odio que quítese porque peligroso, ¿no? Pero yo creo que no que era Sansón era tonto, sino que se dejó manipular por esta mujer. Y muchos de los matrimonios, eso es lo que pasa, se dejan manipular por una mujer, y ellos hacen no lo que ellos piensan que es bueno para su hogar, o no lo que ellos Dios los ha diseñado, sino que lo que ellos quieren, o lo que las mujeres quieren, eso es lo que hacen. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca de telar. Dalila dijo: ¿Cómo es posible que digas que me amas si no confías en mí? Esta es la tercera vez que me mientes y no me dices el secreto de tu gran fuerza. Ella siguió molestando a Sansón todos los días, y Sansón estaba ya tan desesperado que tenía ganas de morirse. Así que un día le reveló el secreto de su fuerza. Sansón dijo: Nadie me ha cortado el cabello jamás, porque estoy dedicado a Dios desde antes de nacer. Si alguien me corta el cabello, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Dalila supo que esta vez Sansón se le había revelado el secreto de su fuerza. Entonces mandó un mensaje a los dirigentes filisteos que decía: Regresen, que Sansón me ha contado todo. Los filisteos volvieron y llevaron el dinero que le había prometido. Y Sansón se quedó dormido con la cabeza en las piernas de Dalila, y ella llamó a un filisteo para cortar el cabello de Sansón. El hombre cortó las 7 trenzas y Sansón perdió toda su fuerza. Entonces Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. T.D. Jakes predicó acerca de una predicación de Sansón. Tengo un amigo, como le digo, no le puedo dar referencias. Sería bonito que dijera: Hey, lea esta predicación. La voy a tratar de buscar. No sé si está es ofrecida gratis, porque mi amigo la compró en un DVD, pero en una conferencia que él fue. Pero si usted lo puede, tal vez lo puede buscar en iTunes. T.D. Jakes Ministry, que se llama The Potter House, y en la casa del alfarero. Y usted puede buscar ahí. Y lo que él dice en esto es de que cuando uno se aleja de Dios, algunas veces uno no se da cuenta que se está alejando de Dios, y uno piensa que todavía tiene la relación con Dios, y de poquito a poquito a poquito llega un tiempo donde uno ya no es cristiano, o ya no es considerado. Dios ya no lo ni no tiene el contacto con que tenía antes con uno. Sansón se despertó y creyó que todavía podía escapar con las veces anteriores, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos atraparon a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo amarraron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino en la cárcel. Pero el cabello de Sansón volvió a crecer, y no fue el cabello que le dio la fuerza, sino que fue el pacto que tenía con Dios. Y yo creo que le sacaron los ojos ahí mismo porque le tenían miedo. Y muchas veces, cuando uno se aleja de Dios, pierde la noción, pierde la vista espiritual, y uno ya no ve las cosas que antes veía, y con la claridad que antes veía. Y se mete en tinieblas uno, pensando todavía de que uno, ¿me entiendes?, puede seguir a Dios cuando uno le parece. Los dirigentes de los filisteos se reunieron para celebrar. Querían ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y decían: "Nuestro dios nos ayudó a derrotar a nuestro enemigo Sansón". Cuando los filisteos vieron a Sansón, todos adoraban a su dios diciendo: "Este hombre destruyó nuestra gente, este hombre mató a muchos de nuestros hombres". Todos estaban muy contentos en celebración y gritaron: "Saquearon a Sansón para que nos despierta, así que saquen a Sansón para que nos divierta". Así que trajeron a Sansón, lo obligaron a pararse en medio de dos columnas del templo del Dagón y todos se rieron de él. Un siervo llevaba a Sansón de la mano. Sansón le dijo: "Ponme donde yo pueda tocar las dos columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas". El lugar estaba lleno de gente, todos los dirigentes estaban ahí. En el techo había más de 300 personas viendo el espectáculo. Sansón oró así: "Señor Dios, acuérdate de mí, te ruego, Dios, que me des fuerza una vez más. Déjame hacer algo para castigar a estos filisteos por haberme sacado los ojos". Entonces Sansón tocó con las manos las 12 columnas que sostienen el templo, las dos columnas, apoyándose fuerte contra las columnas, dijo: "Que fuera yo como estos filisteos". Y Sansón empujó tan fuerte como pudo y todo el templo se derrumbó sobre los diligentes y la gente que estaba ahí. De esa forma Sansón mató más filisteos cuando murió que cuando estaba vivo. Sus hermanos y toda su familia vinieron a llevarse su cuerpo y lo enterraron en la tumba de su papá Maoa, entre las ciudades de Zorra y Estaol. Sansón fue jefe de Israel durante 20 años. En el territorio de Efraín había un hombre que se llamaba Micaías, quien le dijo a su mamá: "Vamos a algo que me impresiona es cómo esta persona tenía tantos oportunidades para hacer algo bien, pero al final Dios le escucha y Dios, él puede matar a todas esas personas que al final eran todos los líderes de los filisteos". En el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su mamá: "¿Te acuerdas que alguien te robó las 1100 monedas de plata que tenías? Una vez te escuché diciendo una maldición por ese robo. Ahora te confieso que fui yo el que la robó. Yo tengo las monedas". La mujer dijo: "Que el Señor te bendiga, hijo mío". El muchacho le devolvió las monedas a la mujer y ella dijo: "Estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor. Voy a entregarse las monedas a mi hijo para que construya una estatua y la cubra con plata. Así que dijo: "Hijo mío, te regreso las monedas". Pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá y ella tomó 200 monedas y se las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata. Cuando la estatua estuvo lista, la llevaron a la casa de Micaías, quien tenía un sitio sagrado en su casa para adorar ídolos. Micaías hizo un efor y algunos dioses para su casa y nombró sacerdote a uno de sus hijos. En ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey, por lo que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Había una joven levita que era de la ciudad de Belén de Judá y había estado viviendo entre la tribu de Judá. Este joven salió a Belén de Judá buscando un sitio donde vivir. Cuando estaba viajando, subió al monte Efraín, llegó hasta la casa de Micaías. Micaías le preguntó: "¿De dónde vienes?". El joven le respondió: "Vengo de Belén de Judá, soy levita y estoy buscando un sitio donde vivir". Entonces Micaías dijo: "Puedes quedarte conmigo y ser mi padre y mi sacerdote. Te pagaré 10 monedas de plata cada año y además te daré ropa y comida". El levita se quedó ahí. El joven aceptó la propuesta de Micaías y llegó a ser como uno más de sus hijos. Micaías lo eligió como sacerdote y se quedó viviendo ahí. Micaías dijo: "Ahora sé que el Señor me va a bendecir porque tengo un levita como sacerdote". En ese tiempo Israel no tenía rey, la tribu de Dan estaba buscando un territorio donde habitar. Todas las otras tribus ya tenían su tierra, pero la de Dan todavía no había conseguido territorio. Entonces enviaron desde Zorra y Estola a las 5 hombres valientes en busca de un territorio. Los hombres debían explorar la región y encontrar sitio bueno para vivir. Me parece un poco extraña esa historia del capítulo 17 del Levita. Y yo no soy comentarista bíblica, no fui a la escuela bíblica. No me parece que es algo que Dios bendecía, aunque él dice que Dios lo va a bendecir porque tiene un levita, porque primeramente este hijo toma las monedas, se las roba y la mamá piensa que fue alguien más y le dice, maldito el que sea, y yo me ha pasado también que ya me han robado cosas y digo, me abrieron el carro, me robaron la cartera, los cheques y todo, y se enoja mucho, ¿no? Porque uno no sabe y pierde el control de esas cosas. Pero después le dice que él fue y lo bendice, ¿no? La mamá no quiere maldición sobre sus hijos. Y después de eso, él quiere hacer hace ídolos. Si usted se pone a pensar, un ídolo es como una imagen de lo que uno se imagina que es Dios, pero a la misma vez a la imagen le damos cualidades que nosotros tenemos entre nosotros mismos, que pensamos que Dios tiene que tener. Muchos dicen Dios es amor, no, él no puede destruir, pero se les olvida también que Dios, el Dios no tiene nada más el atributo de amor, tiene el atributo de odio. El Dios dice que hay cinco cosas que Dios odia en los proverbios. Tiene el atributo de juicio, Dios va a juzgar a todos los impíos. Tiene muchos atributos. Yo les he dicho que en la iglesia, en la religión islámica, Allah le notan 99 atributos, y en otras lecturas se los leí algunos de esos atributos, pero ninguno de los atributos le nombran como papá o como amor, ¿no? Le dan muchas cualidades, porque para ellos Allah es el maestro y uno es su servidor. Para Dios nosotros somos sus hijos. Los cinco hombres fueron a la región montañosa de Efraín, llegaron hasta la casa de Micaías, ahí pasaron la noche. Cuando los hombres estaban en casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Entonces se acercaron al muchacho y le preguntaron, ¿quién te trajo a esta casa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que buscas? El muchacho le contestó lo que Micaías había hecho con él y les dijo, Micaías me contrató y me convertí en su sacerdote. Los hombres le dijeron al muchacho, te rogamos que preguntes al Señor si nuestro viaje va a ser exitoso. El muchacho dijo, sí, vayan en paz, el Señor les acompañará en este viaje. No sé exactamente si este muchacho, porque ni se ve que va y le pregunta a Dios. Los hombres siguieron su viaje y llevaron hasta Laris. Allí vieron que la gente vivía tranquila, el pueblo estaba gobernado por Sidón, todo estaba calmado en paz, no tenían enemigos que los molestaran y no les faltaba nada. Vivían lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Los cinco hombres regresaron a la ciudad de Zorra y de Estatol. Sus hermanos le preguntaron, ¿qué encontraron? Ellos respondieron, hemos encontrado una tierra muy buena, pero muévanse, no se queden aquí sin hacer nada. Tenemos que ir a atacar y apoderarnos de la tierra. Al llegar ahí verán que el territorio es muy grande. Allí no hace nada, falta nada. La gente es pacífica y no está preparada para un ataque. Con seguridad que el Señor nos dará la tierra. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de la ciudad de Zorra y están armados y listos para el ataque. Caminó a la ciudad de Laaris. Los soldados acamparon en lugar al oriente de Kitar y Yarim. Ese sitio donde acampaban se llamaba Campamento de Dan hasta el día de hoy. Luego siguieron su camino hacia la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías. ¿Se imagina usted cómo se miraron un grupo de 600 hombres armados? Y no creo que marchaban en formación, puede ser que sí, pero no sé. Allí los cinco hombres que habían estado explorando antes dijeron a los demás, es una de estas casas, hay un efor, algunos dioses caseros, una estatua tallada y una estatua cubierta de plata. Ya saben lo que hay que hacer, vayan por todo eso. Entonces fueron hasta la casa de Micaías. Allí estaba el joven levita y lo saludaron. Los 600 soldados de Dan se quedaron en la entrada. Todos los hombres estaban armados y listos para atacar. El sacerdote se quedó en la entrada con los 600 soldados. Los otros cinco hombres entraron en casa y sacaron el efor, los dioses, la estatua tallada, la cubierta de plata. Cuando el sacerdote los vio, gritó, ¿qué están haciendo? Los cinco hombres dijeron, cállate, no digas una sola palabra. y ven con nosotros, queremos que seas nuestro padre y nuestro sacerdote. ¿No te parece mejor que el sacerdote de toda una tribu de Israel que el de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses y las estatuas y se fue con los soldados de Dan. Todos salieron de la casa de Micaías levantando en primera fila a los niños. O sea, iban en formación los animales y las pertenencias. Los hombres de Dan ya estaban lejos de la casa de Micaías, pero él y sus vecinos se reunieron y salieron a buscar a los hombres de Dan y los alcanzaron. Micaías empezó a gritar y los hombres de Dan se volvieron y dijeron: ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? Micaías dijo: Ustedes me robaron las estatuas que yo mismo había hecho y se llevaron también a mi sacerdote. ¿Y ahora qué me queda? Es el colmo que me pregunten qué pasa. Los hombres de Dan respondieron: Es mejor que no discutas con nosotros. Muchos de los soldados tenían mal carácter y se enojaron. Te pueden atacar. No te expongas a que te maten o que maten a tu familia. Micaías vio que estos hombres eran muy fuertes y que no podía luchar con ellos, así que dio vuelta y regresó a su casa. Los hombres de Dan siguieron su camino. Los hombres de Dan siguieron andando en el sacerdote y las estatuas que Micaías había hecho, llegaron a Laish y atacaron a sus habitantes y que eran muy pacíficos y no estaban preparados para el ataque. Los hombres de Dan mataron a todos los de Laish a filo de espada y quemaron a la ciudad. La gente de Laish estaba muy lejos de los sidonios y no tenía que la gente de Laish estaba muy lejos de los sidonios y no tenía trato con nadie, por eso no hubo nadie que ayudara a los Laish. La ciudad de Laish estaba en un valle del pueblo de Beeroth. Después los hombres de Dan volvieron a construir la ciudad y se quedaron a vivir ahí. La ciudad se llamaba Laish, pero los hombres de Dan le cambiaron el nombre por Dan en honor a su antepasado Dan, hijo de Israel. En la nueva ciudad de Dan colocaron las estatuas talladas. El sacerdote era Jonatán y sus hijos fueron sacerdotes de Dan hasta el exilio del pueblo de Israel. La gente de Dan adoraba las estatuas que Micaías había hecho y las siguieron adorando mientras la casa del Señor estuvo en Silo. So, vamos a terminar hasta ahí. Si usted no lo ha hecho, por favor, chequee la página mawministries.com. Muchas gracias.